Pero también el domingo pasado casualmente mencionamos un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el cual el Espíritu Santo estuvo guiando a uno de sus siervos, Felipe. En vez de Felipe podría haber mi nombre o su nombre, y el Espíritu Santo le indicó a Felipe que se uniera o fuera al encuentro de otra persona, un etíope, que estaba no muy cerca de donde estaba allí Felipe. Se tuvo que trasladar, tuvo que ir por un camino, pero el hecho es que el Espíritu Santo los unió. Ese Espíritu Santo estuvo obrando en la vida de aquella persona que era de Etiopía, y por otro lado estuvo obrando en la vida de uno de sus siervos. Y finalmente hizo el encuentro, promovió el encuentro, produjo el encuentro por la sensibilidad de su siervo, y entonces el Espíritu Santo pudo hacer que esta otra persona etíope conociera a Cristo como Salvador personal y volviera a Etiopía, a su familia, a su casa, como una nueva persona. Ahora con una orientación de vida nueva, con un horizonte nuevo, pero además lleno de gozo y de felicidad en el Espíritu de Dios. Así que esto que usted supone sucedió, como de hecho sucedió según el relato bíblico hace como 2000 años, también sigue ocurriendo en medio nuestro, y por razón de las oraciones y de este tiempo de oración que hemos estado desarrollando. Usted se pregunta, grandes cosas hace el Señor, hemos mencionado recién también. Y bueno, alguien de entre nosotros ha estado siendo guiado por el Señor para unirse a un vecino que de pronto, de un día para otro, se despertó con necesidades e inquietudes y sobre todo con la necesidad de compartir sus problemáticas, y lo hace con un siervo del Señor que le guía a recibir a Cristo en su corazón. O unir a un siervo del Señor, un hijo de Dios de en medio nuestro, con un compañero de trabajo circunstancial e ir compartiendo durante la jornada de trabajo cosas y problemáticas que las personas naturalmente se van abriendo y van compartiendo, y son guiadas entonces por un hijo de Dios a recibir a Cristo en su corazón. Y personas jóvenes o no tan jóvenes, pero todas ellas transformadas por el poder de Dios. O aún así alguien que había estado involucrado en el ocultismo, seriamente, profundamente, que también Dios usó a alguien para que fuera a hablarle y hacerle reconocer su error y el peligro grave en el cual estaba su propia vida y la de su familia también involucrada en el ocultismo. Dios estuvo uniendo estas dos personas, un hijo de Dios del medio nuestro y esta persona allí en necesidad, y entonces se produce el encuentro, se produce la entrega a Cristo de no solo esta persona, sino a través de esta persona, el resto de su familia también es alcanzada por el Señor al ver algunos acontecimientos del poder de Dios en medio de ellos. Así que, sí, grandes cosas suceden, grandes cosas hace el Señor y está haciendo y están ocurriendo. Por lo pronto entonces, si tan solo usted y yo, como ese Felipe, como estos hermanos de los cuales estamos hablando ahora, somos dóciles, somos sensibles y estamos en las manos de Dios para que Él nos use, bueno, seguramente podríamos ver todavía muchas más maravillas como estas, y podríamos contar estas como testimonios, podríamos estar la noche contando estos testimonios, pero solo esto para que nos inspire a vos y a mí a decir, yo también quiero ser de bendición. Quizás es tu propia esposa que no conoce a Cristo, tu propio esposo, mujer que estás aquí que no conoce a Cristo. Quizás es tu propio esposo, mujer, y es ese esposo que te genera algún conflicto y algún pesar y te causa algún dolor. O son tus hijos por los cuales también estás preocupado por el camino que puedan estar tomando o no. Bueno, compartamos en esta noche un llamado de parte de Dios a ir a su presencia para disfrutar de un encuentro personal con Él. El Señor nos llama, Dios nos llama, a vos y a mí, nos dice, vení a mi presencia, vení a mi encuentro, porque Él nos ama, ama estar contigo, ama verte, ama que vos estés delante de Él como yo también, y Él pueda hablarnos, mostrarnos toda su grandeza, su majestad, su señorío, su poder, su soberanía, pero también derramar sobre nosotros todo su amor, su misericordia, su gracia, llenarnos de visión, de expectativas, de fe, ministrarnos de acuerdo a la necesidad que tenemos, consolarnos, como hoy decíamos, ayudarnos, fortalecernos. Por eso Él anhela, ansía, Él desea que vos vengas a su encuentro. Y Él nos invita y nos dice, vení confiadamente. Y alguien podría decir como yo, pero no como yo me voy a acercar a Dios, que parece tan lejano, pues Dios no está tan lejano, Él se quiere presentar delante tuyo y que vos sepas que está muy cerca tuyo. Si desearas encontrarlo, lo podrías encontrar muy rápida y fácilmente, porque Él se va a presentar y hacerse manifiesto delante tuyo. Y otro podría decir, y yo también, pero no, ¿cómo yo? Si en el fondo yo me conozco a mí mismo y no soy una persona buena, en definitiva tengo que admitirlo, y ¿cómo voy a ir así a Dios? ¿Podrá perdonarme Él? ¿Podrá hacer algo por mí? ¿Podrá atenderme a mí? ¿Quién soy yo para que Dios me atienda? Pues todo eso habría que despojarlo de la mente y del corazón, porque nada de eso debiera impedirte llegar a Dios, porque para Dios no es impedimento. Él te está llamando e invitando así como estás, así como eres. Él lo sabe y Él lo conoce, pero Él quiere que vengas a Él porque Él tiene algo bien importante para decirte y ofrecerte, que es una vida diferente, una vida nueva, una vida encaminada, una vida con propósito, como recién decíamos. Y si hay algo que molesta tu vida y te duele, Él quiere quitarlo y sanar tu dolor o tu herida. Y si estás caminando en oscuridad, en tinieblas y con incertidumbre, Él quiere abrir tus ojos y poner una visión de una vida de poder delante tuyo y de gozo, de entusiasmo, de pasión. Por eso Él quiere darle un propósito a tu vida, para que vos sepas claramente para qué vivís, para qué existís. Y entonces encamines todo tu esfuerzo hacia ello. Tantas personas dicen que viven para la felicidad, para ser felices. Y después intentan un montón de cosas para ver si encuentran la felicidad en alguna de esas cosas. Y vos y yo sabemos, por lo que escuchamos permanentemente, que en nada de eso hay felicidad. Nada de eso trae felicidad al ser humano. Hagamos dinero, vamos a ser felices cuando tengamos mucho dinero. Pues algunos podrán alcanzar a tener mucho dinero solo para darse cuenta de que tenían mucho dinero y poca felicidad en su corazón. Tampoco eso traía felicidad. Estudiemos mucho y vamos a encumbrarnos y a destacarnos. Y algunos lo logran para darse cuenta finalmente que eso tampoco trae felicidad verdadera a la vida ni al corazón. Porque la felicidad para el ser humano, para vos y para mí, está en una relación. Y esa es la relación con Dios a través de Jesucristo. Y todos aquellos que hemos podido entablar esta relación con Él y esta comunión con Él, esta amistad, este compañerismo con Él, ahora nos damos cuenta que eso era lo que mi vida necesitaba, porque Él es mi felicidad. Y quizás pueda ser tu experiencia también en esta tarde o en esta noche, como lo fue en alguna noche o en alguna tarde para mí o para muchos de los que estamos aquí. Yo voy a orar para que esto pueda ser también realidad en tu vida. Si es que vos todavía tenés deseos de esto, Dios puede hacerlo. Déjeme compartir una palabra y luego de compartir una reflexión sobre la Biblia, vamos a volver sobre esta introducción. Yo quiero orar también en esta tarde, en esta noche, por todos aquellos que sientan necesidad de que Dios haga algo en sus vidas. Quizás sostenerles, fortalecerles, ayudarles a tomar una decisión, hacer sentir paz, ser liberado de algún temor, de alguna obsesión, ser librado de la depresión, de la tristeza. Estás preocupado, ansioso, pues que Dios traiga descanso y alivio a tu corazón y a tu vida. Estás necesitado de salud o de trabajo o de bienestar. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por esa tu necesidad a todos, y habremos muchos, así que no va a haber problema. Por lo tanto, le pido a todos los líderes de la iglesia que también estén orando y preparándose en el Señor para poder ministrar en oración a los que hoy tengan necesidad. Abrimos nuestra Biblia en el Salmo 95, el Salmo 95, el libro de los Salmos, allí en la Biblia, usted quizás lo ha oído mencionar. Es un libro de cánticos y de experiencias de parte de su autor y del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, en su relación y en su vínculo con Dios. Y expresa muy naturalmente y sencillamente las experiencias de vida de alguien que aún era cristiano, era de Dios, digamos así. Él le había entregado toda su vida, él estaba comprometido con Dios. Pero aún así, él tuvo tiempos de adversidad, tiempos de luchas, de pruebas, y todo esto lo fue expresando delante de Dios y le decía: Señor, mira cómo estoy, mira lo que estoy pasando, me siento débil, me siento abatido, ayúdame, por favor. Y en su clamor y en su ruego, por supuesto que Dios le ayudaba y le respondía. Así que él podía sobrellevar ese tiempo de adversidad o de aflicción, y una vez que hubiera terminado, se recomponía plenamente, y entonces ahora podía agradecer a Dios y cantarle y alabarle, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho nosotros hoy, y reconocer: ¡qué grande es este Dios que tengo!, que pone sus ojos en mí, que soy así chiquitito en el universo, pero ese Dios todopoderoso se fija en mí también y se preocupa por mí y se ocupa permanentemente y me responde y me levanta y me sostiene. Y así que, ¿cómo no iba a tener esta experiencia de gozo y de alegría toda vez que se producía? Y este Salmo 95 es precisamente una invitación, ¿no es cierto? Y es un cántico de alabanza y de adoración, así se está titulando. Leamos algunos versículos de este Salmo. Venid, decía el salmista, venid, aclamemos alegremente a Dios. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta aquí entonces este pasaje, estos versículos, esta invitación, ¿no es cierto? Este desafío dice: venid, y nos está invitando, vengan, vamos, vamos juntos y aclamemos, dice, alabemos a este Dios del cual estamos hablando y describiendo brevemente en esta noche también. Así que, qué interesante, el mensaje de hoy podría titularse, va a ser breve, precisamente: alabemos y adoremos al que reina. Alabemos y adoremos al Rey, y nuestro Dios. Y es interesante que podamos tener esto, porque hay otra parte en los Salmos en las cuales el salmista, porque el pueblo de Israel se dirigía periódicamente a la casa del Señor, allí a Jerusalén, para precisamente celebrar y cantar y alabar y adorar. Entonces, mientras el pueblo iba hacia ese lugar de reunión, ese punto de encuentro, dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Me alegré, había otros que también estaban yendo, y entre todos nos decíamos y estábamos contentos: vamos a la casa del Señor, vamos a unirnos allí, vamos a juntarnos allí para celebrar y proclamar sus maravillas, para honrar y glorificar su nombre, para adorarle como es debido delante de su presencia. Y entonces esto traía ya de entrada gozo, expectativa. ¿Por qué? Porque iban a tener un encuentro con Dios allí. Dios iba siempre a manifestar su presencia, a revelar su presencia, y ellos iban a poder experimentar esa presencia. Es decir, darse cuenta que Dios estaba allí, porque el Dios al cual adoramos es un Dios vivo. No es que iban a adorar un objeto, una cosa, inmóvil, inerte, sin vida, sin dinámica, de ninguna manera, porque en ello nunca iban a poder experimentar nada respecto a ese objeto. Pero aquí se trataba de una persona, Dios, y Dios siempre revelaba su presencia, la hacía dar a conocer, ellos la podían experimentar, podían llenar su vida de esa presencia, y allí tenían un encuentro personal con Él. Cada uno podía tener ese encuentro al mismo tiempo que estaban todos juntos celebrando delante de su presencia. Pues bien, esto nos trae también la idea acerca de lo que significa estos encuentros que nosotros tenemos periódicamente, esto que se produce cada domingo o cada miércoles o cada momento en que nos reunimos todos como iglesia y pueblo del Señor, esto que también podríamos dar en llamar el culto al Señor, en el cual tributamos alabanza y adoración a Él. Así que el culto, que es esto, no tiene nunca como propósito el de que yo me sienta bien. El venir aquí no tiene como propósito de cantar a viva voz, aunque está bien hacerlo y lo disfrutamos. Pero el fin último no es pasarla bien, escuchar lo que me gusta escuchar, o tener un rato de placer, juntarme con algunos amigos, hay buena gente allí, ¿viste? Está piola, está bueno, y eso está lindo y lo disfrutamos mucho, pero ese no es el fin último ni el propósito por el cual participamos juntos de este encuentro y de este culto, porque si así fuera, entonces nuestra foco y nuestra atención estaría puesta en si el sonido salió perfecto o no, si el tono fue el correcto o no, en si fuera una puesta en escena, estaríamos viendo a ver si hubo una buena actuación, o si fuera una presentación profesional, estaríamos poniendo un puntaje de acuerdo a lo que a nosotros nos había parecido o no. Así que de ninguna manera nuestro foco tiene que estar ni en los instrumentos, ni en la vestimenta de los demás, ni en el volumen, ni en ninguna otra cosa. Porque nosotros nos reunimos aquí para encontrarnos con nuestro Dios, para experimentar un encuentro con Él personal, porque eso es vital para nuestra vida. Y eso es lo que nos va a permitir disfrutar y ser llenos y ser ministrados. Entonces nuestro foco, tu foco y el mío al venir aquí debe ser: quiero tener un encuentro con Dios. No me quiero ir en esta noche sin haber tenido un encuentro con Dios, porque Él va a estar allí y va a manifestar su presencia. Pero si yo no tengo un encuentro con Él, no es por Él, sino es quizás porque yo no vine preparado para tener un encuentro con Él. Quizás es porque yo no quiero tener un encuentro con Él. Bueno, pues eso pondrá la responsabilidad donde debe ser puesta, que es en mi actitud y en mi motivación. Pero para todos aquellos que deseen tener un encuentro con Dios, siempre es posible tenerlo toda vez que venimos aquí. Entonces no me fijo tanto en cómo salió el tono, sino en que Dios está aquí y yo lo celebro. Y Él me está hablando y qué bueno esto. Y experimento. Y noto, y es real y es genuino. Así que el propósito del culto es llegarnos hasta su presencia. Y a través de ese encuentro íntimo con Dios, ser transformados y cambiados en lo más profundo de nuestro ser. No hay posibilidad de que vos y yo lleguemos a tener un encuentro personal e íntimo con el Señor y que a través de ese encuentro salgamos igual de lo que habíamos llegado antes. ¡Es imposible! Venir al encuentro de Dios así como estuviéramos implica cambio y transformación en nuestra vida. Algún tipo de cambio y algún tipo de transformación. Así que, cuando estamos participando del culto, del encuentro, de la alabanza, de la adoración, no debemos solo estar pensando en lo emocional. No debe haber en medio nuestro un apelativo a lo emocional solamente. No debemos estar buscando exacerbar las emociones sin considerar lo intelectual, sin considerar el entendimiento de lo que aquí ocurre, de qué significa esto, de quiénes somos, de quién es Él. Entonces, entendimiento. No podemos dejar de considerar la razón toda vez que estamos en la presencia de Dios, porque el encuentro no es algo místico. Mire, para lo místico ya encontramos un montón de ofertas de parte de este mundo y aún de aquellos que tienen malas intenciones al ofrecer este tipo de cosas, aún citando la Biblia o citando a Dios. Pero con el verdadero Dios, el encuentro no es místico, extraño y solo sensorial. No, porque Dios mismo te creó a vos y a mí, a todo ser humano, con la capacidad de sentir y experimentar emociones, pero también te dio capacidades mentales, de raciocinio, de reflexión, de entendimiento. Y la Biblia misma nos dice que toda vez que queramos cantar a Él, orar a Él, etcétera, alabarlo, adorarlo, debemos hacer tanto con el espíritu como con el entendimiento. Así que nunca es solo un apelativo a lo emocional. Y la búsqueda tuya o mía debe estar en sentir cosas nada más. Uy, sentí como una electricidad, una cosa rara pasó ahí. Y buscamos siempre así lo terrorífico, lo terrible, ¿no es cierto? Lo muy llamativo. Y allí en el Antiguo Testamento, con uno de sus siervos, Dios le tuvo que hablar. Y él esperaba que fuera a través de una aparición grandiosa y un acontecimiento terrible, ¿no es cierto? Un terremoto, una cosa así, un sonido, un estruendo furibundo. Nada ocurrió de eso. esperaba una cosa, aunque sea un rayo, ¿viste? Algo que sea terrible, mirá lo que se siente. Y no, y Dios no estaba detrás de nada de eso. La voz de Dios estaba, dice, en un silbo dulce y apacible. Algo que apelaba no a la emoción solamente, sino más bien al entendimiento, a la reflexión, a la razón, a la conciencia. Así que no es un encuentro que apele solo a lo emocional. Tampoco es algo que apela solamente a lo mental o al razonamiento. Y por entonces tenemos que reprimir o suprimir o esconder o ignorar todo sentimiento o emoción que nos pueda generar, ¿no es cierto? No, tampoco es esto, porque la alabanza y la adoración con Él y el encuentro con Dios obviamente no es frío de esta manera. Te va a despertar emociones positivas y alegría y gozo y entusiasmo y pasión. ¿Y cómo no la vas a expresar? Dios quiere que la expreses. Por eso también te dio esa capacidad. Así que no es solo un encuentro místico, no es un encuentro solo racionalista, sino que siempre hay equilibrio en cuanto le alabamos, le adoramos, venimos a su presencia, tenemos un encuentro con Él. Así que tanto una como otra capacidad, la de sentir emociones, experimentar emociones y la de pensar, se conjugan, intervienen en este encuentro y en este acto y se ayudan y se conjugan alimentándose mutuamente, la razón y la emoción. Se ayudan y se conjugan. Entonces yo sé que Dios está aquí y eso lo razono y lo tengo en mi conciencia y es una certeza. Y entonces ahora empiezo a sentir gozo por estar en su presencia, no voy a sentir temor, porque sé que Dios es amor, que Él no me va a rechazar, que Él me acepta, y así sucesivamente. Así que podemos poner algunos ejemplos. Estoy ante la grandeza de Dios, ante la santidad de Dios, y entonces experimento emociones positivas, emociones que me hacen sentir a mí como realmente estar frente al Creador, a mi Creador, y que yo soy criatura suya, y entonces todo ese me mueve a la voluntad y apela a mi voluntad. Entonces he pensado, he reflexionado y también he sentido lo que correspondía estando en su presencia, y eso va a mover ahora mi voluntad. ¿A qué? A que si yo estoy ahora notando su perfecta santidad, yo me estoy dando cuenta de que a lo mejor yo soy impuro o estoy sucio en mi alma, en mi corazón, o mi mente está contaminada con pensamientos impuros, o he pecado y no me he arrepentido de ello. Entonces ven como esa manifestación de su santidad que yo he reflexionado es real y me ha movido a lo sentir de esta manera, ahora me está moviendo en mi voluntad a llegar a Él y decirle: perdóname, Señor, te confieso, me arrepiento, te pido perdón. ¿Entiendes cómo se conjuga todo el encuentro? Vamos al encuentro de Él y otro tendrá otra experiencia y Dios va a manifestar su poder y su cuidado. Entonces esa persona dice: claro, si Dios es todopoderoso, y lo reflexiona. Pero ahora, ¿cómo se siente? Se siente protegido y guardado por el Señor. Y estas dos cosas, emoción y reflexión, le mueven en su voluntad. ¿A hacer qué? A darle gracias a Él, porque Señor, tu mano de poder siempre me sostiene y me cuida. Y otro tendrá la experiencia de experimentar la misericordia de Dios. Y entonces reflexiona y se siente asistido, seguro, contenido y ministrado por el Señor en toda circunstancia. Y entonces esto me mueve y me hace sentir desahogo, alivio por ser ministrado, y por supuesto eso apela a mi voluntad para que yo lo alabe, lo exalte, lo reconozca, le agradezca, etc. Así que siempre se da esta conjunción, tanto de la emoción como de la reflexión, que apelan ambas a mi voluntad para hacer diversas cosas o para expresar diversas cosas delante de su presencia. Alabanza y adoración, estas dos cosas están presentes en el encuentro del pueblo con Dios, en el encuentro de sus hijos e hijas con nuestro Dios, al igual que usted y yo toda vez que venimos entonces a este lugar. Dios nos llama a que aclamemos alegremente, cantemos con júbilo. Así que está dando cuenta de esas emociones positivas y buenas, pero que además las expreses, que no las reprimas. Así que las vamos a expresar con toda confianza. Y estamos aquí o estamos en su presencia y entonces nos expresamos con libertad, pero con toda conciencia de lo que estamos expresando. Y entonces le engrandecemos, le exaltamos, le alabamos, le adoramos, le suplicamos, clamamos a Él, le rogamos, le agradecemos. Y en otros casos confesamos, en otros casos podemos reír, en otros casos podemos llorar, en otros casos saltamos, en otros casos levantamos manos, aplaudimos o nos postramos. Todas expresiones de nuestras emociones, de que surgen de nuestras propias emociones y sentimientos toda vez que vamos teniendo esta experiencia y este encuentro íntimo con Él. Ahora, esto que es necesario siempre tener para lograr esta intimidad y este encuentro con Él, una mente y un corazón abiertos, una mente y un corazón dócil y sincero. Por eso debe ser así la alabanza, por eso debe ser también así la adoración, desde lo más profundo de nuestro ser, porque Él no espera que vos tengas que fingir en su presencia, que vos tengas que hacer o decir o expresar lo que no pensás, ni sentís, ni querés decir. Él apela a tu libre voluntad de elección y decisión. Él quiere que vos te sientas libre de expresarlo. Y si no, no lo expreses. Por tanto, hay que tener esa mente y ese corazón abiertos y dóciles. No un corazón y una mente cerrada, no un corazón y una mente ocupada por las preocupaciones, por los enojos, por las discordias. Mentes y corazones dóciles, no endurecidos. Y sobre todas las cosas, mentes y corazones sinceros, como recién decíamos, no hace falta fingir nada delante de su presencia. Él nos ama así como somos, así como sos. No hay que darla de bueno cuando uno no lo es. Por eso la Biblia dice, por allí por el Evangelio de Juan, que Dios busca adoradores. Dios busca personas que quieran encontrarse con Él y tener este encuentro íntimo con Él. Pero dice que el que quiera hacerlo deberá hacerlo tanto en espíritu como en verdad. Y en espíritu es porque la naturaleza de Dios es espiritual, así que por eso debemos hacerlo en espíritu. Si no, no hay manera de poder entablar un vínculo y una relación con Dios, sino solo a través del espíritu. Por eso debe ser en espíritu. Su esencia es espiritual, su naturaleza es espiritual. Y dice también en verdad, y al decir en verdad debe ser desde mi propia situación. Si yo estoy en necesidad, en problema, en angustia, estoy enojado, estoy con bronca, pues no tengo que fingir ni ocultar nada. Y venir acá y pintarme una sonrisa como si fuera el más feliz de los seres humanos. Pero si estoy feliz, tampoco tengo necesidad de ocultarlo y mostrarme, no, yo no me puedo permitir ser feliz o estar contento en este tiempo. ¿Por qué no? Tanto una cosa como la otra debemos expresarla con sinceridad, con honestidad, con transparencia, en verdad. Y me siento solo, me siento débil, me siento abatido, estoy triste, estoy deprimido, estoy feliz, estoy gozoso, estoy contento, salto. Lo que fuere, manifestalo delante de la presencia de Dios. Así que no hay que mostrar lo que no es, no hay que disfrazar nada de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Por otro lado, porque Él la conoce hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, el encuentro que ahora estamos teniendo nosotros aquí lo estamos teniendo en presencia de Dios. Ahora usted y yo podemos o no disfrutar de esta comunión con Él, si es que ponemos nuestro foco en su presencia y abrimos nuestra mente y nuestro corazón y lo expresamos con sinceridad, entonces vamos a tener también respuesta de Él. Vamos a tener respuesta de Él. Y allí seremos transformados y cambiados, en alguna medida, en algún grado. Así que este encuentro, este culto, este tiempo de alabanza y de adoración no es un rito, no es una costumbre, no es una práctica religiosa, de ninguna manera. Pues si así fuere o si así ha llegado a ser en mi vida o en la vida de cualquiera, entonces ha perdido contenido, ha perdido significado y no vamos a poder alcanzar nunca a tener esta experiencia que debiéramos tener vos y yo que somos hijos e hijas de Él. Así que nunca debemos verlo de esta manera, sino solo como la expresión o el fruto de una relación personal con Él. El fruto de una relación personal con Él. Porque yo tengo y disfruto una relación personal con Él. Me gozo en su presencia y lo sigo disfrutando cuando nos juntamos como pueblo y como iglesia. Alabar, dice la Biblia, es hablar bien de alguien. Es honrar y glorificar a alguien. Y este alguien en nuestro caso es Dios. Hablamos bien de Dios, hablamos bien de sus atributos, hablamos bien de su persona, porque Él lo es. Por eso no estamos mintiendo ni faltando a la verdad en ningún caso. Le honramos, hablamos bien de Dios porque Dios es bueno. Hablamos bien de Dios porque Él es amor, Él es perfección. La Biblia define alabar también como fruto de labios que confiesan. Así que la alabanza es allí. Más bien la alabanza es lo que se oye de la boca para afuera de una persona, de un creyente, de un cristiano. Ahora bien, mucho cuidado, porque puede haber alabanza, pero ser solo una expresión de boca hacia afuera, de labios afuera, pero no interior. Porque había muchos en tiempo de Jesús que venían a alabarle, hablaban bien de Él, pero Él dijo, ellos de labios me honran, de labios me alaban, me glorifican, pero su corazón está lejos de mí. Así que para tener este encuentro íntimo con Él, mira, ten cuidado, no solo es necesario alabarle, hablar bien de Él, a través del canto, a través de un testimonio, a través de una oración, es necesario tener sobre todo un corazón rendido a Él. Si no hay adoración, que es lo que proviene de ese corazón rendido, entonces la alabanza es solo de labios para afuera. Y Él me estaría diciendo lo mismo a mí. Vos me estás alabando de boca, pero tu corazón está lejos de mí. No está entregado, no está consagrado. Yo no puedo señorear sobre tu vida. Vos estás haciendo tu voluntad, estás siguiendo tus caminos. No me estás obedeciendo. Por lo tanto, tu corazón está lejos de mí. Por eso, fíjese, Salmo 95 arrancó diciendo, cantemos. El versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Decía el versículo 1, cantemos con júbilo, etcétera, etcétera. ¿Ve? Todas expresiones que se pueden oír. Son expresiones de alabanza. De la boca para afuera. Pero el salmista sigue. Y usted lee más adelante, versículo 6, que dice, venid qué, venid alabemos. No, ahora cambió, ahora dice, venid adorémonos. Y agrega, adoremos y postrémonos. Porque eso significa adoración. La palabra adoración, en su traducción del griego, significa postrarse delante de, inclinarse, reclinarse. Esto es una señal de reconocimiento y de respeto y de aceptación de la soberanía, del gobierno de alguien, de la autoridad de alguien, del señorío de alguien, y en este caso, en nuestro caso, se trata del señorío de Dios. Vos y yo solo adoramos cuando realmente nos hemos postrado, hemos aceptado su señorío y estamos caminando en obediencia a Él. De otra manera, no hay adoración. Puede haber alabanza en algunos casos y no adoración, porque yo hablo bien de Él, pero sin embargo no sigo sus enseñanzas, no sigo sus propósitos, no sigo sus caminos. No estoy postrado delante de Él, Él no señoría sobre mí. Yo hago la mía. Pero si hay verdadera adoración, corazón entregado y rendido a Él, entonces sí hay verdadera alabanza. ¿Escuchó? Puede haber alabanza sin adoración, pero no hay verdadera adoración sin alabanza. ¿Cuál será mi caso? Por lo tanto, el adorar no es una postura, No es que porque me recline eso es adorar. No, no, no, no es la postura física. Es más bien la entrega de corazón, el quebrantamiento del corazón. Es reconocer su señorío, su reinado, su soberanía sobre mí. Es mi corazón entregado, rendido, consagrado a Él. Esto es, ahora, ya no se trata de la boca para afuera, ahora se trata de ver aquello que Dios siempre quiere ver primero, y es mi corazón. Mi corazón. ¿Quién tiene el dominio de tu corazón? Me dice el Señor. Y yo le digo, Señor, lo tenés vos. Es verdad, soy cabeza dura, a veces trato de hacer la mía, conoces mis debilidades, pero en lo más profundo de mi ser, yo quiero que mi corazón esté en tus manos. Y con toda humildad, y confesándole así, el Señor me dice, tu corazón es mío, lo tengo yo. Eso es adoración. Y si la respuesta es, Señor, mi corazón lo tengo yo, lo manejo yo. Yo con mi vida, con mi ser, hago lo que quiero. Y me muestro de una manera, pero soy otra. Y a veces así me va. Pero bueno, que sigan las cosas así, Él me dirá, lo siento, no hay adoración. Y Él busca adoradores. Solo aquel que le adora puede tener un encuentro íntimo con el Señor. Y no hay posibilidad de transformación ni de cambio, a menos que yo le entregue voluntariamente a Él todo mi ser, mi corazón. No hay posibilidad. Yo anhelo una vida distinta. Quiero ser feliz, quiero sentirme bien, quiero que todo vaya bien, quiero prosperar, quiero sentir gozo, quiero tener fortaleza para sobrellevar, quiero tantas cosas, quiero, pero no le doy mi corazón a Dios, pues entonces no puede haber cambio ni transformación. Ah, pero yo quiero experimentar una vida plena, una vida de poder y de propósito. Pues si yo no le doy mi vida a Dios y mi corazón, no habrá cambio ni transformación. ¿Se da cuenta? ¿Será por eso? Porque yo resisto tantas veces consagrarme a Él, y resisto, y esquivo, y rehuyo, y pospongo mi compromiso con Él, y mi entrega de vida a Él, y mi aceptación de su señorío en plenitud en mi vida. ¿Será por eso que no experimento tan seguido ni tan profundamente su presencia y la comunión con Él? ¿Será que mi vida estará anhelando o esperando también algo así terrible que ocurra? Siempre de manera exterior, ¿no es cierto? Y que impacte mis emociones y ¡oh, mirá el gran poder de Dios! Y eso sea todo en mi vida. Así que no hay adoración sin compromiso, no hay adoración sin obediencia, no hay adoración sin seguimiento de Jesús, no hay adoración sin cumplimiento de su voluntad. Mire, me di cuenta, hace un instante lo hemos cantado. Mi obediencia, si usted lo cantó, yo sí, y después me di cuenta, a lo mejor usted ahora se da cuenta, usted y yo cantamos, mi obediencia es mi mejor adoración. Usted se lo dijo, yo se lo dije. Y ahora me di cuenta y tengo que pensar mejor en lo que digo, para ver si eso realmente está presente en mi vida, o yo también repito por repetir un montón de cosas. ¿Es eso real en mi vida? Dios puede decir, tu mejor adoración a mi nombre, a mi persona, es tu obediencia. Bueno, sepamos, sin obediencia no hay adoración. Así que así ocurre toda vez que nos juntamos aquí. Y por eso venimos gozosos y felices. Vamos a tener un encuentro con Dios, con el Señor. Hoy va a manifestar también su presencia. Entonces, Él va a revelarla, la va a manifestar. La vamos a poder observar, experimentar y le vamos a responder de distintas maneras. Nos vamos a postrar voluntariamente, a reconocer así también su señorío, someternos a su señorío. No porque ahora nos vamos a disponer a obedecerle, ya tenemos que venir obedeciendo al Señor. Llegamos hasta aquí para adorarle, no para ver si cuando llego acá me decido adorar o no. Pero todos aquellos que ya vienen adorando a Dios en sus vidas, respetando su señorío y su voluntad, pues entonces Él se va a manifestar en esas vidas, en tu vida, y va a obrar en vos, y va a derramar de su gracia, de su amor, de su bondad, te va a transformar, te va a seguir cambiando, te va a hablar. Y entonces lo que va a ocurrir es que, si vos sos adorador y adoradora y viniste desanimado, Él va a cambiar y a transformar, te vas a ir con esperanza. Si viniste aquí y te sentías avergonzado por algo, porque sos un verdadero adorador, Él va a tomarte aquí, te va a cambiar y a transformar y vas a ser aceptado ahora. Y si viniste hasta aquí siendo un adorador o una adoradora y sentías algún tipo de vacío, pues Él va a obrar y a cambiar y a transformar y te va a llenar, te va a salir lleno de aquí. Y si viniste aquí con orgullo y con soberbia, pero sos un adorador, pues Él te va a quebrantar hasta que vos puedas irte en absoluta humildad delante de Él. Y si viniste con sequedad en tu vida y ves que todo es estéril y no da fruto y es mucho esfuerzo y no hay fruto de nada, pues de aquí te vas a poder ir con una vida con verdor. Y si viniste en suciedad, te vas a poder ir transformado y limpio. Y si viniste débil y con dolor, podrás irte de aquí con fortaleza. Y si viniste aún en pecado o con pecado y lo confesás, pues Él lo va a transformar y te va a perdonar y te vas a poder ir con pureza y santidad. Y si viniste con temor, vas a poder ser transformado en la presencia de Dios y regresar con confianza. Y si alguien vino con tristeza y pesar sobre su corazón, porque es un adorador genuino y le obedece al Señor, Él lo va a transformar y te vas a ir con gozo. Y si viniste con algún tipo de incertidumbre y de incredulidad, pues Él también lo va a cambiar y a transformar y va a poner fe. Y así sucesivamente. Por eso, algunos podemos desear siempre tener un encuentro con Dios. Hoy es una oportunidad, Señor, no me la quiero perder porque te necesito. Y siempre hay algo que debe ser transformado y cambiado en mi vida. ¿Por qué yo tengo que esperar que algo grave ocurra en mi vida o algún tiempo de lucha, de prueba, de adversidad para recién ahí recurrir a Dios y pedirle a Él? Mi vida tiene que estar permanentemente siendo transformada y cambiada para vivirla todavía con mayor plenitud e intensidad. Y el Señor está siempre aquí. Y siempre con sus brazos abiertos, y siempre llamándonos y decir, vení, acercate, vení, charlemos un rato, compartamos, decime cómo te sentís, cómo estás, qué necesidad tenés, qué te preocupa. Y Él te va a hablar y te va a decir, te desafío, tengo una vida importante para regalarte, tengo un propósito importantísimo para que vos puedas seguir en tu vida, y eso te va a llenar de felicidad. Te estás triste, yo quiero llenarte de gozo. Y estás con agitación, y yo quiero poner paz en tu corazón o en tu mente. Pero no sé el futuro, y Él quiere poner fe y esperanza para adelante. Pero mi familia está en juego y mi matrimonio parece estar hecho pedazos, y Él lo va a querer reconstruir y restaurar. Y así va a ser la comunicación y el diálogo con Dios. Y si en algún punto de esa comunicación y de ese diálogo vos le decís, Señor, yo lo quiero, hacelo en mi vida, Él te va a decir, ¿me das tu corazón? ¿Me das todo tu ser? Y esa será la encrucijada que vos vas a tener que resolver también en esta tarde. Y si llega a ese punto, ¿qué le dirías a Dios? No, me pedís mucho. No, todo lo que quiera, pero yo no estoy dispuesto a esto, ni a aquello, ni al otro. Me pedí que esto lo deje. Bueno, ¿ves? Muchos queremos cambios, transformaciones, tener una vida diferente, pero a veces no estamos dispuestos aún a despojarnos lo que en definitiva son pequeñas cosas comparadas con lo grandiosa que podría ser nuestra vida si renunciáramos a esas pequeñas cosas y le entregáramos nuestra vida a Dios. Pues te invito a que inclines tu cabeza y puedas estar orando y reflexionando brevemente en estas palabras. Mira aquí delante, dice el Señor, yo voy a satisfacer el alma cansada y voy a saciar toda alma entristecida. Quizás esta sea tu condición hoy. Pasar hoy, quizás esta sea tu necesidad también hoy. Quizás tu alma está entristecida, estás cansado, estás agotado, estás sin fe, no tenés esperanza, no encontrás propósito en la vida, te sentís vacío. Hay mucho peso sobre tus hombros, sobre tu mente, tu corazón. Hay ansiedad, hay temor, hay vergüenza, hay angustia. Hay sufrimiento, hay dolor. ¿Qué es lo que hoy ocurre en tu vida? Pues, con toda sinceridad y humildad te digo, Dios está aquí y te está invitando a que tomes una decisión en esta tarde, en esta noche. Y esa invitación es a que le entregues tu vida a Él. No pienses en ninguna otra cosa, no especules en ninguna otra cosa, porque Él y solo Él verdaderamente tiene una vida abundante para regalarte, una vida plena para regalarte. Y para regalártela solo te pide a cambio que vos le entregues tu propio corazón a Él, dispuesto a seguirle, a obedecerle, a caminar en el camino que Él te proponga. Él te desafía, pero apela a tu voluntad y a tu decisión. Pero también puedo afirmarte, y de nuevo con toda humildad, que Dios no defrauda a nadie. Que Dios no desecha a nadie. Que Dios es real. Que su amor es real. Que su misericordia es real. Que esa vida plena y abundante que Él te va a regalar es genuina. Él no es un engañador más, como muchos andan por el mundo engañando y engañando. Con Él podés establecer esta unión personal, este vínculo personal, y hacer que crezca y se desarrolle, y lo experimentes y lo disfrutes en profundidad. ¿Habrá alguien en esta tarde que necesite algún cambio, alguna transformación? Necesita ser fortalecido, necesita ser sostenido. Quizás tus lágrimas caen y no se ven que caigan hacia afuera, pero quizás hay lloro y tristeza en tu interior, en tu alma. Quizás hay soledad, hay dolor, hay angustia. Pues todos aquellos que entiendan que necesitan algo de Dios y desean que Él lo lleve a cabo, yo les voy a pedir que vengan hasta aquí delante porque vamos a orar. Y Dios va a hacer la obra. Alabado sea su nombre. Él es bueno, Él es fiel. Él va a saciar. Él va a satisfacer, como decía este pasaje. Si hay alguien que lo desee, por favor, venga hasta aquí. Los líderes de la congregación ya están pasando.